Segundo poema. Cae el sol, es verano, tarde calurosa y gris, que despacio Lami se lleva con ella un sueño blanco. Granada, sobre la vega y en lo alto la Alhambra te recuerda. Un arbolito cargado de rojas flores de seda ha brotado justo en la misma puerta del palacio. Sol, verano y silencio, qué buen ramo en el corazón de la Alhambra para seguir soñando. Y si estuvieras, qué gran abrazo en tan bonita tierra y escenario. El cielo es azul lejanía, profundo y azul océano. Jardines en la puerta del palacio de Carlos V, Alhambra y Granada, España.